Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Bienvenidos a Voces del Misterio en la 89.6, en esta verdiblanca sintonía que es Radio Betis. Voces del Misterio una semana más, ya día, estamos muy cerquitos a la Navidad. La semana que viene tenemos noche de fiesta, el día 26, haremos noche de fiesta aquí, llamaremos amigos, ya veremos lo que hacemos, ¿no? José Manuel García Bautista, que lo tenemos de vuelta. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. ¿La semana que viene qué? La semana que viene tenemos un programa especial donde vamos a hablar con compañeros de otras emisoras de radio que se dedican precisamente a este campo al que nos dedicamos nosotros, al misterio. Sí, vamos a dar una ronda por toda España, bueno, con sorpresas como y otros años. Y Anisete, bueno. Eso no puede faltar, amigo. Sí, eso no puede faltar. Nos va a cantar un villancico y todo. Dos. Pero que sean de este siglo, yo sé. Sí, totalmente. ¿Eh? O sea, en la que yo me retrotraigo a mi edad media y no me saquen de ahí. ¿Tú, Rocío? ¿Castellano antiguo? ¿Eh? ¿Castellano antiguo? No, francés medieval. ¿Tú, Rocío, cómo llevas esto de la Navidad, Rocío? Yo lo llevo como puedo, porque la verdad es que no son las fechas favoritas para mí, pero bueno, ahí voy. No, a nosotros nos suelen acusar de cargarnos la Navidad, yo no sé por qué, José Manuel. ¿Y es eso lo que vamos a hacer hoy? Sí. ¿Estamos dispuestos a cargarnos la Navidad? No, la vamos a cargar. Nos vamos a comulgar, ¿eh? Vamos a hacer una cosa que siempre hacemos, que es hablar de los mitos e hitos de la simbología y orígenes de la Navidad, precisamente. El hecho de que la Navidad actualmente se esté, celebrando de una determinada forma también se debe a deformaciones de la historia. Nosotros vamos ahí a los orígenes de esa Navidad y vamos a contar el porqué aquí hoy en Radio Betis. Porque llevamos 2000 años, ¿no?, hablando de una persona que es Jesús. Hombre, y sobre todo también no solamente al origen, digamos, desmantelar un poco algunos mitos de la Navidad, sino también descubrir ciertos aspectos de un personaje que, aunque es vital para la importancia para la religión católica, para el cristianismo, evidentemente es un personaje histórico de primera magnitud. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Además es a veces cuando te preguntan, hay todavía gente que se pregunta si Jesús existió, ¿no? Es muy difícil pensar en un personaje que haya durado tanto, ¿no? Y que no haya existido. Hombre, ante esa pregunta, yo desde el punto de vista histórico siempre comento una cosa, bueno, sobre todo cuando hablan de la durabilidad, por ejemplo, del cristianismo, de hombre, que lleva 2000 años. No, hay que recordar que la religión de los pueblos egipcios duró bastantes milenios y también desapareció, en fin, que no es el único personaje que ha durado tanto milenios, ¿eh? Sí es cierto que el trasfondo histórico y gran parte de lo que conocemos hoy como nuestra sociedad evidentemente ha dado retazo y sigue formando parte de una gran parte de la redundancia de una gran parte de la población mundial, ¿no? Sudamérica parece que despunta, ¿no?, en adeptos ahora en el cristianismo. Parece que Occidente se va al protestantismo más en las zonas de... Hombre, sobre todo fue a partir del Concilio Vaticano, del Concilio de Trento, cuando realmente el catolicismo se fue bifurcando y fue apareciendo las diferentes ramas que hoy conocemos, tanto lo que es el catolicismo, el protestantismo y, evidentemente, poco a poco las diferentes ramas que forman lo que es el catolicismo. Yo sé que Rocío, que es especialista criminóloga y va la tía a dope, que le gusta el tema machete. Es broma. Yo sé que está preparando algo para la Semana Santa. algo sobre cómo pudo ser la muerte de Jesús, si aquello estuvo bien hecho, no estuvo mal, estuvo mal hecho. Estamos preparándolo para Semana Santa. Sí, sí. Me da la impresión que se acaba de enterar hace muy poco tiempo. Aquí estoy aceptando, ¿eh? Es la manera de mandar. Hace minutos que se ha enterado. Es la manera de mandar algo sin que se note. José Manuel, pero no todo va a ser Navidad hoy. ¿Has traído una entrevista? Pues sí, porque además, fíjate, Jordi, que tú sabes que entre los múltiples libros que se van editando y que nos van enviando las editoriales habitualmente, una de ellas DAF, pues nos hemos encontrado una agradable sorpresa que está en forma de libro, evidentemente, y que se llama Fantasmas, hay alguien al otro lado. Evidentemente, para un programa de misterio como el nuestro, un título tan sugerente no pasa desapercibido. Y mucho menos si quien ese libro lo escribe no es ni más ni menos que también un buen amigo de esta casa, como lo es Francisco Contreras Gil, periodista, compañero y además investigador que ha tenido la oportunidad de divulgar, investigar y yo creo que recorrer muchos y muchos kilómetros en busca de todas esas casas encantadas, de todo eso que llamamos misterio, de todo lo desconocido en sí, y no solo eso, sino tener la generosidad de compartirlo con todos aquellos que hemos tenido la posibilidad de escucharlo alguna vez en cualquier medio de comunicación. Pues bien, para eso tenemos esta noche ya en antena, precisamente a Francisco Contreras, para hablar de esto y de otras muchas cosas, ¿verdad, Paco? Hola, ¿cómo estáis? Hola, José, hola, Jordi. ¿Qué tal, compañero? Pues echándote de menos, a mí me hubiera gustado que hubieras estado aquí. Pues dije a José Manuel, digo, a Contreras hay que traerlo aquí, al estudio. O un personaje como Contreras no puede faltar, un día como hoy, ¿no? En cuanto queráis, me voy para allá, para Sevilla, y así es la mejor excusa, no solamente para compartir con vosotros el estudio, que siempre es un placer y un sueño hecho realidad, sino vernos un rato, que también hace falta. Dentro de poquito a la Dena, lo veremos por aquí con el libro de Jesús Callejo, veremos también a Francisco Contreras Gil con EDAF, también aquí en Sevilla, presentando su libro Fantasma, ¿verdad? Esperemos que sí, ahí estáis haciendo una labor importante, llevando a Sevilla a autores, a periodistas, a escritores, sobre todos estos temas heterodoxos, y os estáis convirtiendo en un puntal importante para divulgar, para informar y sobre todo para seguir conseguir que la gente siga planteándose preguntas, que sigan reflexionando y sacando el niño interior y no perdiendo la capacidad de soñar, y eso es maravilloso. Así que prontito. Y entre tantos, entre te esperamos y no te esperamos, Paco, aquí en Sevilla, encantados además de poder compartir tanto y tanto como Sevilla está deseando de verte. Nos sorprende este fantástico libro, Fantasmas, que tiene una portada también bastante sugerente, una mano como saliendo de un velo, ¿verdad? Y la primera pregunta que surge en todo este libro recién salido de la editorial EDAF es su título, Fantasmas. ¿Por qué un título tan evocador, tan claro, tan específico, Paco? Claro, y es evocador por lo de fantasmas, ¿no? Es un gran interrogante, ¿no? Y lo que van a encontrar vuestros oyentes, lo que van a encontrar los Francisco, son muchas preguntas sin respuesta. Francisco, perdona, como no te oímos muy bien, vamos a pedir a Sebastián Marín que te vuelva a hacer llamar, a ver si y por qué no nos queremos perder nada de lo que cuenta Francisco, ¿verdad, José Manuel? Efectivamente. Vamos a volver a intentarlo. Jorge, veo que te estás bicheando, te estás volviendo un poco apócrifo, con el tema del misterio. Al final, vamos a conseguir. Al final va a renegar. No lo creo, pero bueno. Sí. Me interesa, ¿sabes? Además, hombre, que me interesa todo este tipo de temas y además que, bueno, el hombre tiene que estar siempre dispuesto a conocer, por lo menos tiene que estar abierto, ¿verdad? Abierto a otro tipo de opciones, que después las comparto o no, pero por lo menos abierto. Pero si dentro todo es discutible en esta vida. Sí, es cierto, ¿verdad, Jorge? Dentro de la historia, la superchería que había dentro como en toda sociedad, en todos los palacios, en todos los sitios, siempre ha habido fantasmas. Siempre ha habido ese tipo, ese comentario, también una forma estupenda de que de evitar, por ejemplo, que la gente, los sirvientes, entraran en determinadas estancias que no convenía ni a ningún tipo de... El miedo, ¿no? Exactamente. Pues, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues creamos esa duda razonable, como dicen actualmente, creamos miedo y, evidentemente, jamás entrarían, ¿no? Es la mejor forma de poder evitar que... Fíjate que la curiosidad, que la curiosidad de los sirvientes o del pueblo llegara a desbaratar algo. Que además en sociedades tan, bueno, tan jerarquizadas y tan en un momento dado con una escala de valores y de mandos tan distinguibles como la sociedad inglesa, siempre hasta reciente fecha, en la época victoriana, por ejemplo, uh-huh, seguían habiendo historias de fantasmas, historias de médium, mesas parlantes. Sí, no, eso ha sido una constante a lo largo de la historia. Ha sido una constante sin lugar a dudas. Y retomamos en este caso a Francisco Contreras, que de nuevo lo tenemos ya en antena con ese sonido mejorado. Y hablábamos del libro, Paco, porque hablábamos del título, de ese título tan sugerente. Y de ese interrogante. Y cuando uno comienza a ojear, a releer tu libro, le sorprende algo. Tanta investigación te lleva a uno de los primeros casos que comentas en él, y además un caso que es apasionante. ¿Qué te lleva a Miami, Paco? Me lleva a Miami la presentación de Casas Encantadas cuando el misterio cobra forma. Es el libro que primero se publicó en el archivo del misterio de la editorial EDAF y que ahora han reeditado y que del que hablábamos hace apenas un mes, y me llevaba a Miami para presentarlo en el público estadounidense, ¿no? Para dar a conocer los fenómenos extraños que hay en España. Y lo que me lleva a Miami es esa presentación y lo que puedo encontrar en Miami, gracias a compañeros del gremio como Carlos Canales, es la pista de la única superviviente y testigo de un caso célebre donde los haya, como es los fantasmas del vuelo 401. Ese viaje a Miami, José y Jordi, supone, y vosotros lo habréis vivido en muchas ocasiones, reencontrarte con lo insólito y con el misterio, ¿no? Cuando uno lleva bastantes años dedicado a la divulgación de casas encantadas, de encuentros con lo absurdo, de todo tipo de temáticas relacionadas con lo desconocido, uno siempre tiene subidas y bajadas en cuanto a encontrarse buenos y grandes casos que realmente planteen interrogantes. Y en Miami yo me encontré con una mujer que no solamente con la que compartí unas cuantas horas, una entrevista apasionante, pero me encontré a una mujer que no solamente se había topado cara a cara con la muerte, que la había mirado a los ojos, que había superado ese encuentro tras un accidente aéreo, sino que además era el único testimonio de un caso perdido en la memoria, perdido en el tiempo, yo creo que incluso hasta silenciado, que hoy en día, más de 30 años después de que tuviera lugar y se diera a conocer, era casi o era prácticamente una leyenda urbana, porque no había testimonio alguno ni declaración alguna de los testigos de lo que ocurrió. Y me encontré con una persona que ni siquiera quien fuera el gran divulgador del caso, John Fuller, autor de un bestseller como fue El viaje ininterrumpido, primer libro que se publica en el mundo donde se hablan de abducciones extraterrestres, tal y como las entendemos, secuestros ETs, pues que tampoco le había concedido entrevista alguna, ¿no? Y ella me desgranaba una historia apasionante, fascinante, y me desvelaba algunas de las claves de lo que creo que es un caso de los que pone en jaque a la ortodoxia, ¿no? Que rompen el concepto de vida y muerte occidentalizado que tenemos y que nos hace plantearnos una incómoda pregunta, ¿no? Y es la del subtítulo, si hay alguien al otro lado. Son los fantasmas, Paco, del vuelo 401. Yo creo que hay un libro también de John G. Fuller, en este caso, que se llama igual, Los fantasmas del vuelo 401, que relata, como tú bien comentas, una historia apasionante. Una historia, yo incluso, salvando las diferencias, le tengo los paralelismos con algunos incidentes que se registraron cuando aquel famoso accidente en Tenerife, en Los Rodeos, bueno, con una serie de historias que ocurrieron después. Pero ¿cómo comienza esa historia del vuelo 401? Bueno, los fantasmas del vuelo 401, como bien decías, popularizado por John Fuller en su obra The Ghost of the Flight 41, publicado en 1976, y luego posteriormente ampliado dos años más tarde por su mujer, Elizabeth Fuller, en The My Set of the Ghost Fight in 41, y de éxito mundial en la gran pantalla cuando se fue al cine de la mano de William Shatner bajo el título de Crash of the Flight 41. Bueno, comienza el 29 de diciembre de 1972, en aquella fecha, iba a partir desde el aeropuerto JFK de Nueva York un TriStarJet L1111 con tres motores Rolls Royce, más de 500 aterrizajes, más de 1000 horas de vuelo, modelo perfecto de avión en aquella época, nunca había dado ningún problema, era un avión que tenía todas las comodidades del momento, que yo creo que hasta era la envidia del resto de las compañías aeronáuticas, y como tantos otros vuelos, pues partiría a las 9 de la noche desde ese aeropuerto JFK en dirección al Aeropuerto Internacional de Miami. El vuelo, como me comentaba Mercedes, y expongo en el libro, fue un vuelo tranquilo, normal, hasta que llegaron a Miami. Tras pedir autorización a la torre de control para aterrizar, tanto Bob Love, como Don Repo, como Albert Stockdale, en cabina, ven que en el panel de control hay un punto luminoso que se enciende, que empieza a parpadear, ¿no? Algo está fallando y ese luminoso lo que indica es que el tren delantero de aterrizaje no termina de funcionar bien, y en ese momento deciden intentar poner solución al imprevisto. Don Repo se introduce por el denominado foso del infierno, banco del infierno, una claustrofóbica abertura que hay para sumergirse en el interior del avión y acceder al tren de aterrizaje con el fin de ver si era un problema del luminoso o realmente era el tren de aterrizaje que estaba atascado. Y en ese momento de tensión, en ese momento de estrés, de preocupación, accidentalmente desactivan el piloto automático y ese avión empieza a descender a 400 kilómetros por hora, silenciosamente, de una forma muy, muy despacio, contra el patrón de Everland, sin que nadie se dé cuenta de que se están estrellando, de que van directos contra el suelo. Ni siquiera las dos llamadas de torre de control desde Miami al avión, bueno, hicieron o motivaron que surgiese la preocupación. Los radares de la torre de control de Miami estaban viendo lo que estaba ocurriendo, no entendían por qué ese descenso paulatino, pero vertiginoso hacia el pantano de Everlands, a 18 millas de Miami, y la tragedia tuvo lugar, ¿no? Aquel avión se estrella y bueno, y creo que, como se deducía de tu introducción, con poco superviviente, ¿verdad? Sí, 94, el vuelo llevaba 177 pasajeros más 13 tripulantes, si la memoria no me falla, y son 94 pasajeros y 5 tripulantes los que pierden la vida. Quizá lo que le hace tener tantos supervivientes a este caso determinado es el lugar donde choca, ¿no? En esa zona, una zona más pantanosa, ¿no? Sí, los 77 pasajeros que sobreviven al accidente, un accidente que no es nada normal, porque no es nada normal porque hay muchos supervivientes, y eso es debido a que el hecho de que cayera en una zona pantanosa hizo que el combustible no estallase, no se produjera una bomba de fuego en ese momento del impacto, y sobre todo al azar, a que diferentes fuerzas gravitatorias hicieron que la caída no fuera completamente brusca. Como te decía, 94 pasajeros que caen en los pantanos de Everlands, una zona parque natural que está llena de todo tipo de bestias parecidas sacadas de cualquier bestiario del medievo, donde reinan los caimanes, y el accidente fue tan tremendo que muchos de los supervivientes a ese primer impacto fallecieron horas más tarde, si no víctimas de los caimanes en las marismas, víctimas de las bacterias que hay en los pantanos, tanto en el lugar del impacto como en el hospital, cuando horas más tarde fueron recogidos. Una labor de rescate que fue tremendamente peligrosa y arriesgada porque no tenía un fácil acceso al lugar. Tardaron muchísimo los helicópteros, como así me recordaba Mercedes, en llegar hasta allí, en recuperar poco a poco a cada uno de los supervivientes que allí estaban, como recuerda Mercedes, en una situación, yo creo que insólita, ¿no? Mercedes recordaba solamente el estar sentada en su asiento, todavía con el cinturón de seguridad puesto. Todo lo veía negro y lo único que veía era una especie de forma luminosa en la lejanía, que ella en un principio identificó además con un fantasma, y que no eran sino los las explosiones de uno de los motores que todavía estaba en llamas. Y después de aquello, Paco, es cuando realmente comienzan los fenómenos extraños, ¿no? Comienzan las apariciones y comienzan esas materializaciones dentro de otros vuelos, ¿verdad? Hombre, comienza lo insólito, ¿no? El 29 de diciembre de 1972 pasó a ser una fecha fatídica para análisis de la aeronáutica en los Estados Unidos. Fue el primer accidente de avión de ala ancha, de fuselaje ancho, y tras recoger la caja negra, tras recoger restos de por qué se había producido el impacto, tras los primeros informes de la NTSB, de la National Transportation Security Board, que dictaminó que todavía ha sido producto de un error humano, pues la compañía Eastern American Airlines decidió que las piezas que se habían logrado recuperar fueran instaladas en otros aviones de la Eastern y de la TUA. Uh-huh. Los sobrecogedores que desde febrero, un mes después, hasta junio de 1973, por espacio de 6 meses constatadas, se producen 20 apariciones, tanto de Bob Love como de Don Repo, en esos aviones donde había piezas instaladas del fatídico vuelo 401, y en situaciones de emergencia o de peligro similares y no idénticas a las que ellos habían vivido, ¿no? Azafatas, mecánicos de vuelo, ingenieros, pilotos, comandantes, incluso un vicepresidente de la Eastern Airlines pudieron contemplar la aparición no de figuras vaporosas o figuras resplandecientes, no, pudieron ver la figura tridimensional de carne y hueso de tanto de Don Repo como de Bob Love, siempre con un comportamiento ensimismado, de rostro hierático, como si estuvieran absortos, y siempre en momentos o horas antes de que se produjeran incidentes en los aviones que estaban haciendo rutas como Nueva York-Miami y Miami-México DF. Esas fueron las circunstancias. Es curioso, pero de ahí, de ese apasionante caso, del que no vamos a seguir desvelando, pegas otro salto y te vienes precisamente a revisar casos y a, yo creo que aportando muchos datos nuevos sobre casos, en este caso, que se dan en España. Sí. En España, José Manuel, y más concretamente aquí en Andalucía. Francisco Contreras, Diputación de Granada, quizá el caso mejor documentado de los que tenemos en España, quizá el caso mejor investigado de los que hay en España, ¿o tuvo algún fleco? Bueno, yo te diría que es un caso muy bien documentado, para mí muy bien investigado y polémico donde los haya, porque los datos siempre son enrevesados, y más cuando pasa el tiempo y más cuando es una historia que tiene lugar en diciembre de 1985, como hemos comentado en más de una ocasión, y que no se publica hasta 3 años más tarde, en 1989. Pero sin lugar a dudas es un caso que marca un antes y un después en la historia periodística de las casas encantadas y de los encuentros con fantasmas. Y marca la historia porque es el primer edificio oficial donde las autoridades dan vía libre, dan permiso para que un grupo de investigadores intente dilucidar, intente resolver qué es lo que está pasando en la calle Mesones número 22, que es donde se encontraba la Diputación de Granada, antaño un edificio más parecido a un búnker de guerra, sin ventanas, hoy afortunadamente no, rehabilitado y sede del Catastro Andaluz, en el que los funcionarios, sus trabajadores, vivían momentos de terror, de angustia, de inquietud, incluso hasta de asombro, porque su día a día era, o lo componía, una serie de experiencias que se escapaban a la lógica, ¿no? Ellos podían ver cómo en determinados momentos los objetos eran movidos como por manos invisibles, pudieron ver o vislumbrar la aparición de sombras errantes por los pasillos, incluso la formación de, vamos a llamarlo así, espectros resplandecientes en determinadas salas. Incluso algunos de ellos llegaron a, como Concepción Castilla, a sufrir agresiones. Se ha cortado lo mejor, además. Uno de los casos, además, José Manuel, en el que se le pudo poner nombre y apellido. No. al fantasma. Creo que era el padre Benito. Exactamente. El padre Benito que se aparecía allí, estuvieron... El protector de los niños, ¿no? Entre otras cosas fue Rafael Cazares, un investigador de allí, de la zona de Granada, quien se metió en una investigación pionera. Incluso descubrieron un dato bastante curioso, que era un fenómeno de inversión, en este caso, en lo que eran las plantas de allí del edificio. Sí, sí, sí. En una curiosa... El cambio de la fotosíntesis en las hojas. Sí, bueno. Okay. Fíjate tú el grado de estrés que tenían que tener aquellas plantas para hacerlo. Que después de haber hecho investigaciones, ya sabes que ahora se está investigando mucho sobre las plantas, sobre cómo las plantas en determinados momentos actúan a estímulos. O sea, se han hecho análisis interesantísimos de cómo matando una planta delante de otras plantas, esta planta por determinados sensores experimenta unos cambios sensoriales, unos cambios yo diría que de materia, incluso, en el que hacen de notar que esa planta está pasando miedo, o que a esa planta le está pasando algo, ¿no? Se lo dice mirando a Rocío por aquello del machete y eso. Bueno, de los crímenes. Sí. Pero es interesante porque incluso eso es asesinato vegetal, ¿eh? Pero escúchame lo que te digo. No te va a parecer. Verdad. A la gente que me oiga ahora le va a parecer súper extraño. Pero algo muy, muy parecido a lo que acabo de contar, ¿sí?, si utilizar un juicio. Lo hemos hablado. Hombre, extraño, ¿eh? Muy extraño. En este caso se utilizó con un perro. Es muy extraño. Se utilizó con un perro. Pero. Tiempo al tiempo. Las plantas tienen sus... Bueno, la ciencia nos está diciendo que las plantas saben determinar si hay un enemigo delante, si el fuego, cuando hay, por ejemplo, en un bosque cuando hay fuego, ellas son capaces de enseñarnos que están pasando miedo. No, he hecho el comentario... lo comenta bien Jordi, porque aparte de aquello hay un estudio bastante completo de esa inversión que hay en las plantas. Voy a recomendar un libro. Déjame recomendar un libro. A ver, ¿cuál? Aparte de Francisco Contreras, el de Fantasmas, que es impresionante, el mejor, yo creo que uno de los mejores libros que se ha escrito hasta ahora de Fantasmas, Anatomía de una rosa, en el cual se explican todas este tipo de investigaciones que se han hecho a las plantas. Un libro apasionante. Y volvemos a tener al teléfono fantasma, en este caso, de Paco Contreras con nosotros. Paco. Estoy aquí, ¿me oís bien ahora? Ahora sí. Hablábamos de diputación, vamos a ir saltando, si te parece, de caso en caso. Sí, bueno, un apunte, José. Entonces, la diputación, te comentaba, si algo alguien ya me deja seguir con esta conexión, que parece que está embrujada, nunca mejor dicho. Sí, eso es porque estamos hablando de fantasmas. Menos mal que no hemos movido psicofonía. Seguramente. La diputación tiene ese punto a su favor, ¿no? Es el primer caso donde se autoriza que haya una investigación paranormal, donde un grupo de investigadores comandado por Juan Burgos, pertenecientes al grupo Omega, pasan tres noches de auténtico terror, vislumbrando fenómenos que rompen cualquier tipo de lógica y los parámetros de nuestra realidad, o con la que medimos nuestra realidad, y resuelven el caso, se resuelve el caso, qué curioso, tres años más tarde, ¿no? Cuando el periódico Ideal, que hizo un seguimiento de caso excepcional a la vieja usanza, dando informaciones todas las semanas, nos muestra un retrato robot de quizás la más terrible experiencia que tiene el grupo Omega, en este caso con Burgos y los Sotanos, cuando se encuentra con un ser fantasmagórico que se va formando en una de las paredes, que empieza a cobrar forma, que tiene unos rasgos aguileños, hasta convertirse en un hombre maduro de mirada hierática y sobrecogedora, que incluso le llega a agredir. Lo que cuenta en el libro, ya es algo que ha pasado desapercibido hasta la fecha, es que hubo hasta dos experiencias más de ese tipo a la vez que se producía ese encuentro con ese fantasma, entre comillas, en las plantas superiores por parte del resto de compañeros. Y lo más curioso, como así publicó el Ideal de Granada y afirmaron los implicados, es que los lectores que compraron ese día el periódico donde estaba el retrato robot fantasmal lo identificaron con el último párroco de la iglesia de la Magdalena, con el padre Benito. Sería uno de los más importantes, aunque yo creo que es investigados y uno de los mejores trabajados y quizás uno de los que más sobrecogen a día de hoy sea el del Reina Sofía, sobre todo por las implicaciones oficiales que hay en él. Uh-huh. Estaría casi a la altura también de ese otro que tú también conoces, que es el de Plasijané, ¿no, Paco? Sí, son casos que sí, sí. El denominador de todos los casos que muestro en Fantasmas, José y Jordi, es son encuentros no catalogados ni o que no tienen una fácil explicación dentro de las explicaciones parapsicológicas que hay hoy en día, que siguen siendo las mismas que hace 40 años. La investigación parapsicológica va poco a poco, no está estancada como muchos quieren hacer creer o quieren divulgar, o muchos erróneamente creen, sino que avanza poco a poco en función de las limitaciones que tiene y de la curiosidad de los científicos. Y todos los casos que recojo, la Diputación de Granada, el Reina Sofía, la Dama Blanca de la Cañada, el Espanto de los Capuchinos, la Enlutada de Parla, o la Anciana Fantasma de Gavia la Grande, o los Espectros de Cortijo Jurado, no dejan de ser encuentros que sobrepasan las teorías paranormales. Hay dos vías de investigación, yo diría que tres si contamos la creencia, la espírita. Una no es sino la implicación del efecto o denominado capacidad psi, ese sexto sentido que científicamente ha sido aprobado por la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias desde 1969 y que fue estudiado hasta la saciedad a través del método científico como es la estadística por Joseph Rhine, un zoólogo de la Universidad de Duke en Durham. Creo que de él habéis hablado y hemos hablado en otras ocasiones. Esa estaría por un lado. Dos, la teoría de la impregnación, aquella que estipuló uno de los padres de la parapsicología en esos tiempos heroicos de la investigación psíquica, es decir, la emocionalidad de una experiencia quedaría impresa en ese lugar donde se desarrolló, donde tuvo lugar. Para que los oyentes se hagan una idea, pues es como si diéramos un puñetazo a una pared, pues la huella que queda en esa pared, eso sería el efecto fantasmal. O quizás la tercera, que es la que te decía, la creencia, porque no hay pruebas al respecto ni hay datos de la supervivencia del ser humano tras la muerte, ¿no? Es decir, lo que se entiende por fantasmas, que deriva del latín de fantasma y cuya acepción general es la aparición de seres fallecidos, de personas que ya han muerto. Yo voy un paso más allá, e intento ir un paso más allá porque los casos que reflejo en Fantasmas no son sino encuentros de algo que ni siquiera ya se puede etiquetar como espectros. Es decir, ni siquiera se puede encuadrar bajo la denominación de aparición fantasmal de alguien, nosotros. Son experiencias que interactúan con nuestra realidad, que los testigos en muchos de los casos reciben una especie de mensaje dando datos de un pasado, quizás de este presente, y en muchos anunciando algo que va a ocurrir en el futuro, rodeados todos ellos de una consecución de casualidades que se escapan a la lógica y a la estadística, y que generan en el testigo un cambio de conciencia que les cambia su perspectiva de su día a día desde ese momento. Mira, hablábamos del vuelo 401. En esta entrevista en exclusiva que me concedía Mercedes Ruiz, surgían nuevos datos sobre los fantasmas del vuelo 401 completamente desconocidos. Y es curiosamente una fotografía maldita. El 29 de diciembre de 1972, cuando antes de que saliera ese jet de Tristar 11 de Nueva York, la tripulación decide hacerse una fotografía. Ellos creían que la última fotografía del año, y en la única maleta que no, bueno, queda destruida tras el accidente, perteneciente a Mercedes Ruiz, aparece esa fotografía, una fotografía en la que todas las azafatas posan delante del objetivo, y todas las azafatas que posan de una forma jocosa posteriormente pierden la vida, ¿no? El signo de la liebre, ¿no? Es lo que estaban haciendo, ¿no? Haciendo así como una especie de burla en las cabezas, ¿no? Sí. Exacto. Uh-huh. Esa fotografía jocosa que todos hemos hecho siempre, bueno, pues todas aquellas azafatas que se mostraban de forma jocosa delante del objetivo posteriormente pierden la vida. Ninguna de ellas imaginaba que no era la última foto del año, sino la última foto de su vida, y no deja de ser una casualidad que esa fotografía se guarde en la única maleta que no ha sido destruida, que pertenece a la única testigo que en 30 años nunca había hablado, ¿no? Es como si se plasmase, anunciase lo que iba a acontecer en unas horas y que posteriormente se materializara en forma fantasmal, en este caso con la identidad de Don Repo y de Bob Love, para anunciar situaciones igualmente peligrosas, porque si no, no se entiende por qué son dos las víctimas que nos aparecen y no el resto. Claro. Y porque no se entiende por qué aparecen en los aviones donde hay piezas instaladas y siempre en situaciones de emergencias. Claro. Y porque estaríamos ante la gran pregunta, ¿no? La pregunta que plasmo en el libro, que es qué clase de fenómeno es capaz de producir esa serie de experiencias. Francisco, antes de despedirte el tiempo, ya me duele a mí despedir a Francisco, me duele. Me duele. Francisco, has publicado este libro magnífico, sé que estás trabajando en otro, porque tú sabes que yo tengo hilos directos muchas veces. Pero sí me gustaría preguntarte una cosa, una curiosidad que tengo yo y yo creo que tiene muchos oyentes, muchas personas que siguen la trayectoria tuya, que ya va siendo muy larga. Sabemos lo bien que puedes explicar qué es un fantasma desde el punto de vista técnico, parapsicológico, desde un especialista como eres tú, de un escritor en el cual ha escrito varios libros sobre este tema, ¿no? Pero, ¿qué es para Francisco Contreras realmente un fantasma? Para él, ¿qué es un fantasma? A lo mejor es la respuesta que te voy a dar la habéis escuchado en más de una ocasión. Yo creo que la mejor definición de fantasma la dio Lupi, la dio Guillermo del Toro en una película Red fantástica Rose. Que es el espinazo, ¿no?, del diablo, ¿no? Que decía que es un fantasma, un evento condenado a repetirse una y otra vez, un instante de dolor, algo muerto como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar, que es un fantasma o un fantasma soy yo. Queda muy literario y yo creo que es la mejor definición. ¿Qué es para Francisco Contreras, para Fran, un fantasma? No lo sé, y llevo más de 15 años preguntándome qué se encuentra o qué albergan las casas encantadas y qué son eso que llamamos fantasmas. Lo único que sí, la única certeza que te puedo dar es que los fantasmas existen mientras existen personas que afirmen haberlos visto. Esa es la primera norma. Y dos, que esas experiencias relacionadas con las casas encantadas, relacionadas con los fantasmas, suponen un tramado de angustia, de temor, de inquietud, de reflexión para todos aquellos que lo han vivido. Y yo creo que para mí, y es lo que expongo en fantasmas, es quizás esta serie de casos prueba de que hay otra realidad, de que el error consiste en ver nuestra realidad siempre desde una perspectiva, ¿no? Que tenemos que ver más y que desde luego hay algo ahí. La pregunta es el qué o quién, pero que hay algo ahí. Quizá estas investigaciones que están habiendo ahora tan impresionantes, ¿no? Dicen que pueden darnos esa solución, ¿no? Esa respecto a la teoría, también la teoría de las cuerdas, ¿no? Esos 10 mundos paralelos, ¿no? Esa materia que no vemos, pero que sabemos que está ahí. Bueno, pues esperaremos que nos lo cuente pues en otro libro por la respuesta, ¿no? A ver si Francisco Contreras Gil obtiene esa respuesta, porque bueno, no será por trabajo, porque trabajo bastante. De momento, recomendar por supuesto este libro, Fantasmas, hay alguien al otro lado, de la editorial EDAF, con el que esta noche pues nos ha obsequiado con parte de sus historias nuestro amigo Francisco Contreras. Paco, muchísimas gracias. Hombre, muchísimas gracias a vosotros y a ver si en poco tiempo vamos para allí, para Sevilla, y nos reunimos un buen grupo de amigos, además de compañeros de esto que se denomina ahora periodismo del misterio, y bueno, nos reunimos con un montón de gente para compartir experiencias y para contar esa guía fantasmal de Sevilla, esos casos que hay en Sevilla y que también habéis investigado, y sobre todo gracias por seguir ahí al pie del cañón divulgando, contando historias, para algunos para no dormir, para otros sanas y curiosas que invitan al oyente a reflexionar, a hacerse preguntas y, sobre todo, muy importante, a no perder la capacidad de soñar. Fantásticas palabras para despedirse. Muchas gracias, Francisco Contreras Gil, Casas Encantadas, ¿no? Fantasmas. Fantasmas. Hay alguien al otro lado, fantasmas, de la editorial EDAF. Y vamos ahora a la parte de correos, que vamos a leer unos correos. Últimamente nos dicen que los teníamos ahí olvidados, pero vamos a adelantar unos cuantos, no, porque tanto. Muchos de ellos, José Manuel, han llegado sobre los libros. Yo te he guardado ahí unos cuantos. Algunos, yo, algunos. Este, José Manuel García Bautista. Que vamos a proceder a leer. Sí. Porque, por ejemplo, mira, hay uno de Manuel Castilla Gómez que nos comenta: hola Jordi y José Manuel, acabo de leer vuestro libro sobre las casas encantadas y las apariciones de Sevilla y me ha gustado mucho. Creo que era muy necesario un libro así para nuestra ciudad. Un cordial saludo, Manuel. Fantástico. Pues muchas gracias, Manuel. Es fantástico, además, José Manuel, la cómo ha respondido la gente, la de correos electrónicos que han llegado, no solo al programa, sino al correo electrónico del libro, ¿no? A guía secreta @gmail.es. Y es fantástico porque ya está la gente preguntándose cuándo vamos a hacer cuándo vamos a dar la conferencia, cuándo aquella conferencia que se quedó colgada, ¿no?, en Doncicilio por el accidente que tuviste. Y aquella conferencia pues ya tiene fecha. Tiene fecha, efectivamente. Sí, está dentro de las jornadas de misterio, esas quintas jornadas de misterio que serán dentro de, en el mes de febrero, iros apuntando, en el mes de febrero serán esas quintas jornadas de misterio. Si el año pasado, o este año, ¿no?, este año que hemos pasado, fueron unas grandes jornadas de misterio, dedicamos este año mejor, al desaparecido Juan Antonio Cebrián. Este año yo creo que nos hemos salido, José Manuel. Este año además vamos a superarlo, ya anunciaremos el cartel. Sí, sí, sí, el cartel es de auténtico lujo, y si el año pasado nuestros visitantes, nuestros amigos, los curiosos del misterio, disfrutaron precisamente con aquellas cuartas jornadas del misterio, les garantizo una cosa, la quinta no la van a olvidar, como no olvida Manuel Ramírez Acuña nuestro correo electrónico, un poquito largo, pero vamos a leerlo, porque dice: hola amigos del Oculto y de Radio Betis, mi nombre es Manuel y mi novia se llama Rocío, nos gustan mucho estos temas, aunque nos dan mucho miedo y nunca nos atreveríamos a investigar como vosotros. De todas formas, tenemos un par de experiencias que nos gustaría compartir con vosotros. La primera que os queremos comentar le sucedió a mi novia, incluso antes de conocernos, cuando ella estudiaba en el Instituto Británico, y coincide con lo que vosotros contáis en la página 79 del libro 1 de la Guía Secreta de Sevilla. Y es que ella... ¡Qué control! Sí, sí, sí. 79 del libro es tremendo. Y es que ella me contó... Casas Encantadas. Casas Encantadas. Ese número. Me contó antes de leerlo, y cuando lo leímos los dos juntos se nos pusieron los pelos de punta. Ella cuenta que cierto día que llegó antes, se metió en la biblioteca, que antes estaba en la parte superior, efectivamente, y se puso a repasar. De momento escuchó pasos y recogió sus cosas pensando que ya iban a comenzar las clases para irse a una de ellas. Incluso la puerta llegó a abrirse un poco, y cuál fue su sorpresa, que cuando salía al pasillo no había nadie. La otra que nos querían comentar le sucedió a los dos, fue precisamente en el patio que hay en la iglesia del Salvador. En dicho patio al final hay un balcón que normalmente está cerrado y queda una especie de sótano y que pone Familia Pineda. Bueno, pues el caso es que al asomarnos nos dio por empezar a grabar con el móvil. Esto de los móviles nuevos que por aquel entonces andaban, aunque a baja calidad, pero bueno, cuando regresaron a casa veían que todo salía negro, excepto, bueno, algo raro que había captado precisamente aquel móvil, era una voz masculina que les gritaba fuera. Era como una especie de psicofonía grabada en un móvil, un fenómeno que últimamente, Jordi, se está dando bastante a través de los teléfonos móviles, claro, y que nuevas, se publicó un artículo en la revista Año Cero. El misterio avanza con las nuevas tecnologías también. Efectivamente. Bueno, ya luego Manuel nos Pedro comenta... Pedro Amorós decía que no por más azúcar, más dulce, ¿no? Yo creo que sí. Que cuanto siempre mayor ayuda, es la tecnología que tú tienes, siempre ayuda. Ayuda para todo. Es indudable, los ordenadores, bueno, todo lo que son los móviles. Antiguamente tenías que ir cargado con una cámara de fotos, ya la cámara la llevas prácticamente a la misma resolución en el bolsillo, ¿no? O bueno, en otro correo dice que nos va a comentar otras cosas que han ocurrido en la antigua sede de Saldauto, que se recoge también en el libro, aquel concesionario de coches que estaba frente al Bazar España, sí. De infausto recuerdo por esta fecha. Y bueno, que un amigo trabajaba allí sobre las sagradas cárceles, él estudió en los salesianos y bueno, tuvo una experiencia que tuvo ese compañero y él. Darnos la enhorabuena nuevamente por esa trilogía de libros bajo el título de Guía Secreta de Sevilla, y nos comenta que es el libro más vendido precisamente en la Casa del Libro, y también nos da las gracias por el programa que hacemos aquí en esta casa. En beta, porque el libro se puede conseguir en Casa del Libro, en beta y FNAC. Y luego, bueno, y luego la máquina china. Exactamente, quien lo quiera conseguir a través de la página web lo puede hacer sin gastos de envío, que también es un, bueno, sí, también es un, es un punto a favor, ¿verdad? Sí, sí. No pagar si lo, más los incómodos gastos de envío. Si eres fuera de la capital, pero bueno, y todo el mundo pues va por allí, por el centro, y siempre apetece entrar en la Casa del Libro, en beta o no. Hay un correo, no, hay un correo más, bueno, hay una serie de correos, pero no los vamos a leer todos porque nos vamos de tiempo, evidentemente. Nos gustaría estar un día entero dedicándonos a leer los correos que todos vosotros, amigos oyentes, nos dedicáis a todo el equipo, en este caso de Voces del Misterio. Pero evidentemente el programa debe seguir. Si el ordenador se quiere abrir, porque hay veces que parece que los fantasmas están dentro de estos chismes, lo leeré. Bueno, pues nuevamente otra persona que nos dice: hola, he leído vuestro recién publicado libro, en concreto se llama Francisco Ángel Blanco Álvarez, Guía Secreta de Sevilla, Casas Encantadas y Apariciones, y nos felicita por el trabajo realizado. Ha estado buscando los otros dos, aún no los ha encontrado. El número 2 ya está en la venta, y el 3 sale esta semana que entra, la va a poder encontrar, con lo cual ya está la trilogía el 3, completa. ¿Qué es, José Manuel? ¿De qué trata el 3? El libro 3 es un fantástico libro, a mí me encanta, que se llama... Muy sevillano, ¿no? Además, sí, muy... Guía Secreta de Sevilla, OVNIs, por la repercusión que tuvo el fenómeno ufológico en la cornisa de la Jarafe y en Sevilla, y Misterios de la Semana Santa. Ojo, Misterios de la Semana Santa no vamos a hablar de paso, como lo llamamos aquí, no vamos a hablar de esos enormes barcos como el de San Benito, como el de la Amargura, no. Vamos a hablar de misterios en torno a la hermandad de sevillana y a sus titulares, que en pocas crónicas, en pocos libros se encuentran, y que sin embargo vamos a contar esa historia anormal que guardan en sus archivos y que realmente merecían la pena que estuvieran en un libro. También hablamos de aquella madrugada famosa, la madrugada del año 2000, la madrugada del pánico. Y desvelamos que fue el culpable, ¿no? Pero de hay que trabajarlo, ¿eh? Sí, que lo desvelamos, pero el lector se lo tiene que trabajar, ¿eh? Inquisición, qué más. Bueno, la trilogía en completa es una joya. Pero vamos a hablar de cementerios, vamos a hablar los cementerios de Sevilla tan importantes, vamos a hablar de esos ovnis, vamos a hablar de los misterios de la Semana Santa, vamos a hablar de esa madrugada del pánico, y se me quedan cosas en el tintero, que son tantas. La Sevilla Capillita, son tantos datos que es complicado. Bueno, ya nos agradece que diéramos la pista de dónde encontrarlo, sobre todo dar la voz de que ya habían salido, y por otro lado, bueno, pues queda con nosotros en colaborar junto con nosotros en futuras investigaciones, porque hay que decir, Jordi, que a través de nuestro blog de vocesdelmisterio.blogia.com, pues oye, estamos, esto me gusta a mí, ¿no? El blogspot. Como es vocesdelmisterio.blogia, tal como suena, ¿no? Blogia.com. Bueno, pues estamos haciendo una serie de artículos, el equipo de Voces del Misterio, sobre la Navidad. Pero no solo eso, también estamos proponiendo interesantes apuestas, que creo yo que pocas radios las hacen, a los oyentes, para que vengan con nosotros a investigar, para que nos comuniquen sus inquietudes. Estamos que lo tiramos. Y nuevas sorpresas que va a haber en ese blog. Y bueno, por hoy, aparte de nuestra página web, donde se pueden bajar también el programa. Y por hoy vamos a pasar a otro tema que evidentemente... Luego si da tiempo, leeremos. Si da tiempo, exactamente, seguimos. Le voy a dar la bienvenida a Jesús, Jesús García, lo tenemos aquí. Hoy, Sergio, te has quedado sin zape, ¿eh? Bueno, no pasa nada. No, saludad, ¿has visto con qué voz lo dice? Está aquí peloto, no pasa, bueno, no pasa nada. La verdad, hombre, que estoy triste, ¿eh? Pero es nuevo look con Jesús García. Yo tengo dientes. Jesús, lo de la barba bonita es la de 3 días, no la de 14 días. No, es que, verás, he tenido una semana un poquitín complicada. Y cuando digo que no tengo ni tiempo de afeitarme, es que realmente no tengo ni tiempo de afeitarme. Lo que viene como Robinson Crusoe, chiquillo. Bueno. No pasa nada, yo es que estoy a ver si me veo con mucha barba, si me gusto, me la dejo, y si no, pues... Mira, podríamos colgar tu foto en el blog spot este. No, por Dios, cuando me afeite, por favor, ahora no, que entonces vamos a dejar... Si nos vamos a hacer, la semana que viene nos tenemos que hacer una foto todo el equipo para colgarlo en la página web, en vocesdelmisterio.tk, para que, bueno, yo qué sé, nos pongan en la pared para tirar los dardos. que ganas no le faltan. Bueno, pues vamos a ir a oír unos anuncios, unos minutitos de publicidad, pues nada, dos o tres minutos, pero que es muy necesaria porque, bueno, de eso vive la radio, de la publicidad. No estaríamos aquí. O sea, vamos a escucharle y luego oímos las noticias del Insólito. Buenas noches, amigos de Voces del Misterio. Hacemos un alto en este monográfico de la Navidad para narrarles en pocos minutos lo que ha dado de sí la semana en cuanto a lo insólito. Hoy les hablaremos de dos planetas, Saturno y Marte. Uno va a sufrir cambios en unos meses, el otro puede que albergue restos de vida extraterrestre. También hablaremos de arqueología. En este caso, la ciencia resuelve un misterio relacionado con los míticos gigantes. Terminaremos con un extraño ser a medio camino entre el perro, el gato y la oveja. Ha aparecido en Argentina y nadie sabe bien qué es. Son los contenidos de este informativo que le van a servir Sebastián Martín al control técnico y ante el micrófono esta que les habla Rocío Franco y José Manuel García Bautista. Comenzamos. Una semana más les hablamos del espacio exterior y de los muchos misterios que encierra. Si hay algo característico del planeta Saturno son los anillos que lo rodean, pues sepan que dentro de muy poco dejarán de verse alrededor del planeta. Hace casi cuatro siglos, Galileo Galilei dirigió por primera vez su telescopio al planeta Saturno. Vio unos misteriosos cuerpos alrededor del planeta que parecían anillos. Apenas un año después, los misteriosos cuerpos habían desaparecido, algo que dejó atónito al astrónomo. En realidad, Galileo, del mismo fenómeno que se está produciendo actualmente, en su movimiento de traslación alrededor del Sol, el ángulo del plano de los anillos varía dos veces en un periodo de 30 años. Los anillos se ven de canto desde la Tierra, por lo que desaparecen cuando se mira por el telescopio. En los primeros meses, los anillos de Saturno se harán cada vez más delgados hasta desaparecer finalmente el 4 de septiembre del 2009. En esta ocasión, Saturno se encontrará bastante lejos de nuestro planeta, por lo que la observación será complicada. Habrá que esperar hasta el 23 de marzo del 2025 para volver a disfrutar de este fenómeno. Seguimos hablando de nuestra galaxia, pero ahora del planeta Marte, hacia donde de nuevo están puestas todas las miradas. La posibilidad de que en algún momento de su historia hubiera existido vida en el planeta rojo vuelve a plantearse. Científicos de la Agencia Espacial Europea creen que Marte pudo albergar en su superficie formas de vida primitivas antes de que el planeta se secara, según ha afirmado la propia agencia, a tenor de los datos e imágenes recientemente enviadas a Tierra por la sonda europea Mars Express. En este sentido, según los expertos, estos nuevos conocimientos sobre el planeta rojo hacen pensar que los llamados depósitos de tono claro, que son los fenómenos marcianos menos comprendidos por la comunidad científica, se formaron a consecuencia de grandes masas de agua subterránea que emergiesen hasta la superficie, un líquido que podría haber albergado vida en él, antes de desaparecer bajo la corteza marciana. Estos componentes fueron descubiertos en la década de los 70 por la nave Viking, pero ahora, según los datos obtenido por la Mars Express, se cree que son más jóvenes de lo que se pensaba. Nos trasladamos ahora hasta el condado de Antrim, en Irlanda del Norte, donde se encuentra una de las formaciones más espectaculares de la Tierra. Es la conocida como Calzada de los Gigantes. Contiene unas 40.000 columnas de basalto provenientes de una erupción volcánica acontecida hace 60 millones de años. Estas columnas alcanzan los 12 metros de altura. Las dimensiones del fenómeno son de tal proporción que desde tiempos inmemoriales los irlandeses han atribuido su construcción a la existencia de gigantes. Según la leyenda, estas criaturas habrían colocado allí las inmensas piedras para cruzar el canal que separa Escocia de Irlanda. La mayoría de las columnas de basalto de estos acantilados tiene forma hexagonal, como si de un gigante panal de abejas se tratase. A pesar de que de tratarse de un fenómeno natural, la meticulosa disposición de los hexágonos hace pensar que han sido colocados allí por una mano misteriosa. Gracias a un estudio de físicos de la Universidad de Toronto, se ha logrado descifrar que la velocidad de enfriamiento de la lava es la culpable de que se formen tan perfectas piezas. La Calzada de los Gigantes fue descubierta en 1693 y declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986. La criptozoología ocupa esta semana un espacio en nuestro informativo y es que el mundo de la ciencia no encuentra explicaciones de lo que podría ser el extraño ser aparecido en tierras argentinas. Para que ustedes se hagan una idea, les diremos que este extraño ser tiene dos orejas muy similares a las de los corderos, cuatro patas y el pelaje parecido al de los gatos. Lo más llamativo es el enorme ojo en el centro de la cabeza, en muy buen estado de conservación a diferencia de otras partes de su cuerpo. Hasta ahora la ciencia no ha dado respuestas. No se debe o no se sabe si es un animal que sufrió una malformación en alguna etapa de su gestación o alguno que hasta el momento no es conocido. Lo cierto es que Roberto Gómez, un vecino del barrio del Porvenir, del puerto de Madrid, halló este extraño ser que causa asombro a toda la comunidad argentina. Las especulaciones entre la gente que vio este extraño ser fueron varias. Algunos hablan de la contaminación y otros de la presencia de seres extraterrestres. Todo por la ansiedad de poder encontrar una respuesta certera a tan extraña criatura. Y hasta aquí el informativo del misterio. Sigan escuchando Voces del Misterio porque aún queda mucha Navidad de la que hablar. Buenas noches. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. Creo que música, por Dios, qué música más bonita nos pone Sebastián Marín. Pone esa cara porque le hemos estado llamando durante todo el programa Sebastián Marín y es Martín. No, es Marín. Se acaba de... ¿Eres Marín o Martín, Sebastián? Es Marín, el George Clooney de los controles. Se enfada cuando le cambio el apellido. No pasa nada. Quisiera George Clooney. Sí. Jesús, estamos ya en tema navideño. Rocío se acaba de ir a tomarse hasta, bueno, ya sabes lo que se hace estos días, ¿no? Por irse de cena, sí, marchita. Sí, claro. Mata suegras, de todas estas cosas. Y Jorge viene preparado ahí, venga papeles. Aquí el caballo blanco lo ha dejado hoy fuera, lo ha cambiado por un camello. Son temas totalmente desconocidos para mí, entonces necesito tener... La semana que viene le haremos un tercer grado a ver cómo eran las navidades de pequeño de Jorge. Yo todavía me acuerdo de aquel tanque. Que contaste una vez. Magnífico, ¿eh? Tanque teledirigido. Exactamente. Que lo guiaba mi osito Pepi. Acuérdate. Ya hablaremos la semana que viene de ese tema. Tenemos más de un muerto en el armario. Sí. Pero bueno, vamos al tajo, ¿verdad, Jesús? Sí. Y vamos a hablar. Lo primero, yo creo que para hablar de la Navidad tenemos que hablar de los orígenes de la Navidad, ¿no? De dónde viene esta festividad tan entrañable, y yo creo que la palabra adecuada además es entrañable, ¿no? Porque en estos días uno está entre feliz y triste, ¿no? Nos acordamos de los que no están ya, sin embargo nos alegramos por los nuevos, ¿no? Los niños pequeños y lo bien que se lo pasan. Fíjate que en cualquier caso, siempre que hay un cambio de ciclo es una época, como tú bien dices, se oye muchos lamentos en muchísimas casas por las personas que se van, pero hay algo quizás más curioso, y es estadístico. En esta fecha de Navidad, desgraciadamente, las personas que mueren por diversas enfermedades se multiplican. Es un cambio de ciclo, y en todos los cambios de ciclos pues se suelen sufrir varios problemas. Yo he tenido este fin de semana un amigo mío, ha sufrido dos infartos seguidos. Bueno. Está vivo, afortunadamente, pero bueno, qué casualidad de que y varias personas más que me he enterado que han sufrido problemas en esta fecha. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Que se recupere pronto. ¿Cómo se llama? Adam, toda nuestra fuerza, y de no solo la nuestra, sino de todos los oyentes de Voces del Misterio, que te recuperes pronto. Con mucho cariño, el único franchute que me cae bien. Sí. Haciendo amigos. Se lo digo de broma. Bueno, pues mira, en realidad la fiesta de la Navidad tiene que ver más bien con una tradición pagana por la cual se celebra el solsticio de invierno, el día 25. que es cuando el sol pues está en su punto más bajo en el horizonte, y además curiosamente durante 3 días es casi como si no siguiera su peregrinar de norte a sur en ese continuo salir y amanecer y atardecer. Entonces llega un momento en el cual el sol parece como si se para, pero después nace, vuelve otra vez a la vida, vuelve otra vez su ciclo normal, en este caso al contrario, para volver al verano. Cuando la luz empieza a ganar a la oscuridad, exactamente, ¿no? cuando las horas de sol empiezan a ganar a las horas de oscuridad. Sí. Ese es el verdadero origen esotérico de la Navidad. Lo que pasa es que, lógicamente, después el cristianismo pues retoma varios ritos, los une y, en definitiva, pues nos dan lo que actualmente conocemos como Navidad cristiana, que es lo que esta noche pues vamos a tratar poco más o menos aquí. Realmente, aquellos ritos eran, digamos, un ritual que era, digamos, la celebración del llamado Sol Invicto. Sol Invicto, que se celebraba perfectamente en aquella fecha y que no era ni más ni menos que la cristianización de aquellas fiestas paganas, ¿verdad? Ya que no la podían, digamos, eliminar porque su culto era arraigado, pues vamos a absorberla. Bueno, de todas formas, siempre en todas las culturas, siempre esos cambios de ciclo, como muy bien ha dicho Jesús, eran altamente celebrados por todo lo que significaba para la supervivencia de la tribu, la supervivencia de todos aquellos que formaban un grupo humano, para a la hora de cazar, a la hora de que entraba una época en la que evidentemente sobrevivir era muy difícil, igual que cuando llegaba el cambio, ese paso de invierno a la primavera, era el nacimiento de la vida, es digamos ya... Digamos, la fórmula que tenía la naturaleza de avisar la palabra Navidad, además, animales. Fíjate, muy curioso, ¿no? Ese renacer que tú estás hablando, ¿no? Viene, la importamos de los romanos, ¿no? Que significa que es cuando se nombraba un nuevo emperador, ¿no? Que es la natividad, ¿no? Sí. Pero fíjate que incluso en el Antiguo Egipto ya hay una tradición en la cual Horus, es sacado en estas fechas, es sacado con una imagen como de niño con el dedo en la boca y era venerado por los egipcios en un pesebre. O sea, fijaros lo curioso, ¿no?, de la imagen cristiana, y es que ya en Egipto se hacía esto en estas fechas, el nacimiento de Horus. Es que, además sí. hay veo que esto se está empezando a gritar, nos falta el micrófono curiosa, ya. Hay unas curiosas relaciones entre Jesucristo, Buda, Atis, Dionisio, que era de Grecia, Krishna de la India, Mitras de Persia, todos, Osiris y Horus, porque es que todos guardan la misma similitud, nacen un 25 de diciembre, todos de una madre virgen. Sí, todos de una madre. En concreto, dos ejemplos. Jesucristo, nacido un 25 de diciembre, de una madre virgen en un pesebre, baja a la tierra para salvar a la humanidad, cura enfermo y hace milagros para, bueno, como resucitar a Lázaro, por ejemplo, se representa con el pan y el vino, muere crucificado y al tercer día, pues resucita y sube a los cielos, se le denomina el Mesías, el Salvador, el Redentor, y las celebraciones son el solsticio de invierno y el solsticio de primavera, que son su nacimiento y su muerte. Ahora, el segundo, ¿no?, que era Buda. Nacido de una virgen, Naya, un 25 de diciembre, fijaros bien, anunciado su nacimiento por una estrella y concurrida por hombres sabios con costosos regalos traídos de otras tierras, que se puede identificar con los Reyes Magos, sanó a personas enfermas, caminó sobre las aguas, alimentó a 500 personas en una con una pequeña cesta de bollo, esto recuerda a las bodas de Caná. Obligó a sus seguidores a la pobreza y a renunciar al mundo terrenal, fue muerto, sepultado y resucitado entre los muertos al tercer día, o sea, de forma sobrenatural, subió a los cielos, que en este caso era el Nirvana, y se le denomina el buen pastor, carpintero, alfa y omega, portador del libre pecado, maestro, la luz del mundo y redentor. Podría seguir, porque la lista es larga. Muchísimos más. Sí, me gustaría puntualizar una cosa muy interesante que ha nombrado Jesús, haciendo una comparación entre la figura de ver al niño Jesús con Horus, ¿no? En el segundo libro de la Guía Secreta de Sevilla, dedicado a la mayor parte a la catedral, tenemos una imagen de la Virgen, que es impresionante, que lo tenemos aquí en la catedral, que es igualita de Horus amamantando de Isis, ¿no? Su madre, ¿no? Sí, su, sí, sí. La madre, lo mismo. Sí, sí, sí. Es el niño Jesús, en aquí en la catedral tenemos el niño Jesús amamantando la Virgen María amamantando a Jesús, una virgen galactofusa, una virgen que le está dando ese pecho, esa leche de sabiduría al niño, ¿no? Impresionante. Y yo creo que si tenemos que coger una reminiscencia, ¿no?, para este iconografía de Niño Jesús, San José, la Virgen, la tendríamos que coger más de los egipcios que de otras culturas, ¿verdad? Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, como bien decía José Manuel, fíjate la cantidad de personajes los cuales han copiado, entre comillas, esa primera historia de Horus. Que más, Horus tuvo 12 discípulos, murió, el tercer día resucitó, hizo muchísimos milagros. O sea, es que prácticamente una historia calcada. Pero fíjate una cosa, esotéricamente hablando, el día 25 ocurre algo muy curioso, y es que resulta de que Sirio, la estrella más brillante del cielo, se alinea junto con tres estrellas de la constelación, creo que es de Orión. Orión. Sí, exactamente, llamada los Tres Reyes. Uh-huh. Y apuntan directamente hacia el punto, el horizonte donde nace el Sol. O sea, a ver si hilamos un poquito el tema. Sol, Sirio como estrella de Oriente y los Tres Reyes Magos. Es que tenemos el nacimiento de Dios, la luz del mundo, el Sol, la creación, los cielos, la verdad. No es que tenemos todo eso. Y fíjate. No olvidemos la relación del pueblo judío con el pueblo egipcio. No olvidemos esa relación que evidentemente después, como va a pasar con otros pueblos, se va a ir ver reflejada en todo este tipo de tradiciones de origen pagano, pero que forman parte del además cristianismo. Son culturas que, por desgracia, son culturas que han ido haciendo una transhumancia brutal por multitud de zonas se llevan esas culturas, ¿no? Y si hilamos un poquito más, si recordamos las teorías de Baubal y ponemos sobre un plano esas tres pirámides de Egipto, vemos que tiene una clara correspondencia precisamente con las estrellas que en aquellos tiempos, año 3500 a.C., 3500 a.C. era la constelación predominante en el cielo, que no es ni más ni menos que la constelación de Orión. Bueno, entonces, la primera que nos vamos a cargar, vamos a ver. La fecha, día 25 de diciembre, ¿fun, fun, fun o no? No, nació Jesús el día 25 de diciembre. No. ¿Por qué? ¿Lo sabemos ya? ¿Por qué? Bueno, no sé, José Manuel, tú lo puedes decir por el tema, pero vamos, yo creo que Jesús, por alusiones. Claro, vamos, hay un problema junto con la fecha, y el libro de Juan lo tenemos. Resulta de que se habla de que en esa época los pastores estaban velando el ganado. Entonces no sabemos de que en Palestina no se vela el ganado después de septiembre. O sea, no era posible que en pleno invierno estuvieran los pastores velando el ganado para ver el nacimiento del niño Dios. Es que no es posible. Hombre, pata de cordero congelada. Porque se marca una fecha determinada que podría ser en primavera, en una zona más cálida. ¿Por qué, José Manuel? De hecho, haciendo un pequeño inciso, fíjate que Juan Pablo II en el 83 el que dice precisamente al hilo de toda esta polémica que las fechas son simbólicas y nunca son exactas, ¿no? Fíjate también que en el año 440 es Honorio quien impone el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo, precisamente para absorber ese otro culto, esas otras religiones que se habían determinado, que es el motivo de que el 25 de diciembre pues sea la fecha en la que celebramos, aparte de lo ya comentado por Jesús, por las que lo celebramos realmente, porque Honorio dijo en el 440, bueno, pues estas son las fechas y son inamovibles. ¿La fecha lógica cuál es? Yo creo que la fecha lógica es la fecha de septiembre, aproximadamente, del año, agosto-septiembre del año, dentro del año. Esa es la fecha, además, si tenemos en cuenta hacer textos bíblicos sobre los manuscritos del Mar Muerto y esa referencia hacia esos sacerdotes que en el templo pues tenían que relevarse cada semana. Uh-huh. Y siempre y cuando tanto el embarazo de María como de su prima son normales, Jesús de Nazaret tuvo que nacer en agosto-septiembre. ¿En agosto-septiembre? Sí. Pero no hace 2008 años. Vamos a cargarnos otra cosa. Pero vamos a, primero, una cosa. En agosto y septiembre se sabe que se hace una, bueno, se hace un censo, ¿no? Uh-huh. Poblacional. Sí. Sí, sí, sí. Y por eso se elige esas fechas, ¿no? Para que la gente haga esa transhumancia, uh-huh. bueno, ese poder andar y dormir al raso, ¿no? Uh-huh. Por eso se elige esta fecha, ¿no? Entre agosto y septiembre, sí. que son fechas en las que, bueno, el pastor pues podía dormir al raso y sin que las ovejas sí. se les muriesen de frío, ¿no? José Manuel. Pues efectivamente, no, efectivamente, entre otras cosas porque hacerlo en diciembre como estamos acostumbrados por esa cuestión climatológica ni más ni menos es la que hace que bueno. Pero ese censo del que tú hablabas es curioso porque se tiene constancia de que evidentemente siguiendo nuestra cronología actual no pudiera nunca coincidir porque entre otras cosas hay un reinado por medio de un rey que por aquel entonces habían impuesto también los romanos, que era Herodes. Herodes nunca en la vida podría haber reinado bajo, digamos, en las fechas que nos están dando porque es que no coincidiría, tendrían que haber sido 7 años antes. Exacto. Que entonces sí encaja años, ¿no? con ese sí. censo del que tú hablabas. Uh-huh. Entonces sí que es la matanza de los inocentes, uh-huh. Ni más ni menos, esa sí. bueno, esa celebración. O sea, que ya nos hemos cargado algunas cosas más, ¿no? O sea, ya no es en Navidad, ¿no? Uh-huh. Realmente Jesús no murió con los 33 años, uh-huh. moriría con unos 37, 38, 39 años. Uh-huh. ¿El nacimiento es Belén? No. Nos miramos Jesús García y yo. No, Jorge, Jorge, abrázame, por esta gente que está dando miedo. Ya no es en el portal de Belén, hay un niño. No, ya no. Ahora es en el portal de Belén de... ¡Ah! Es que me da cosa decirle a Jordi tantas veces que no. No, es que a mí también. La asociación de vendedores de Belén ahora mismo están dando botes contra vosotros. Sí. Bueno. ¿Es que sería? ¿Dónde sería? ¿En una cueva? El nacimiento, lo que pasa es que hay alguna controversia de datos en todo esto, sobre todo esotérico. Incluso hay, bueno, desde que no existió Jesús de Nazaret hasta el nacimiento de Jesús de Nazaret, en realidad no fue en Belén, fue en Jerusalén, que en realidad no, bueno, nació en otra población, pero por motivos de la época que se está viviendo, sobre todo con la entrada romana, pues tuvo que emigrar. O sea, hay una controversia tremenda sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret y el lugar. Te puedo decir de que yo, buscando por papeles, me he encontrado, esotéricamente hablando, hasta 5 sitios distintos. Lo que pasa es que, claro, no sí. puedo dar veracidad a esos sitios. Claro, no lo tengo claro. Lo que sé, hay una cosa que es muy cierta, ¿no? Que un establo raramente podría ser. No. Por una cosa muy muy muy sencilla. Jesús, el padre de Jesús, José, era una persona bastante conocida en Belén, porque él tenía un cierto nivel, un cierto estatus. Él era constructor, no era carpintero, eso ya lo sabemos de sobras. Lo que pasa es que hay una falta en la traducción del oficio. En aquella época, un constructor con ese nivel económico que él ya tenía, aunque no hubiera encontrado ninguna posada para poder instalar, para poder darle una buena cama a su mujer para que pariese, aunque parían de pie, por cierto, en una especie de huecos que se agarraban de unos hierros centrales, como si fueran los de las barras americanas estas, pues igual. Cualquiera le hubiera abierto la puerta de su casa a José para que hubiera dado... ¿Por qué? Porque era una persona importante dentro de Belén. De todas formas, refiriéndome a lo que has comentado de que dio a luz, de que parió de pie, hay muchos documentales que se ven de nacimiento de tribus de África y de tribus de la Amazonía en cuclillas, no de pie, pero en cuclillas, y dicen algunos expertos que es la forma más natural. Sí. Más natural de tener a los niños. Sí, pero niño. Sí, por las excavaciones arqueológicas se han excavado casas y se han excavado determinados sitios donde se ve una zona, en una habitación, como una oquedad en la habitación, que estaba que había, en la cual había un palo recto en forma vertical, la cual ella pues quizás se pusiese de cuclillas, igual no era sí, bueno, realmente de pie, pero sí se agarraba aquel palo pues para poder hacer fuerza. Quizás sí, porque sí, claro, la asistencia médica en aquella época no era tan buena. Quizá la zona no, y de todas formas volvemos a lo que tantas veces hemos repetido en la Edad Media, que era mejor que no asistiera al médico, porque normalmente podía repercutir en enfermedad, en contagio, en falta de higiene. Era casi peor que el médico apareciera que fuera de manera totalmente natural, ¿no? El lugar, hablando del lugar, volviendo al lugar, uh-huh. Dicen que uno de los lugares probables que pudo haber dado, bueno, visto a ese niño nacer, pues pudiera ser por aquello del viaje, de ese tránsito por ese censo, pues en un punto indeterminado entre Nazaret y Cafarnaúm. Dicen que lo más probable. Ese es el más probable, exactamente. Pero hay otros tres más. Y la verdad es que ahora empieza el problema. Claro. Sí, la fecha tal, porque concuerdo con tal sitio. Y te empieza a poner Jerusalén, Nazaret. Joder, es que te pone casi cinco lugares referenciados del nacimiento distintos. Es que ante la falta de datos precisos ya te hace pensar un poco en realmente que es cierto ya o no es cierto. Y si tiras de ese hilo ya empiezas a saber todo lo que estamos hablando. Pero menos mal, José, que había allí tres reyes magos. Bueno. Que vinieron, llegaron a camello, ¿no? Eso dicen, pero... Las tres, no. Uno pelirrojo, ni uno negro. El camello no era uno de verde que he tirado por reno. Sí. No. ¿No era Jorge Medina, su caballo blanco? No. Entonces, ¿tampoco tres reyes magos? Bueno, en principio se hablaron de 6, de 9, de 12, incluso de 60, que ha sido un poco también la cristianización de los reyes magos. Quien en principio eran magos, no reyes, exacto, porque llevaban, incluso se les representaban con el típico gorro frigio, que representaban en aquellos estados peninsulares cercanos a lo que es la cota de Jerusalén, eran ni más ni menos que magos, astrólogos, ¿verdad? Lo de reyes lo pone la cristiandad, para exactamente, un poco más de es que, sanidad. Claro, es que date cuenta de que en aquella época el nacimiento de un vástago, de un rey o de un emperador, pues era agasajado con ciertos presentes sobre todo el nacimiento de un varón. Exacto, que le traían presentes otros nobles, con lo cual, claro, si tenemos que tener en cuenta que es el rey de todos nosotros, rápidamente hay que buscar la historia, tres reyes magos. ¿Magos por qué? Por el tema de la astrología. Ahora hablaremos de la estrella, pero de Oriente, venían de Oriente. Podrían venir un poquito de más al sur, más que de Oriente, del sur, entonces, la zona de Eritrea. Entonces, en camello no, a caballo. Vale. A caballo no eran tres, pero eran bastantes más. Bueno, y posiblemente había más de tres regalos. Hombre, yo personalmente me quedo con la aportación, en este caso astrológica, del nacimiento. O sea, lo de la concepción mucho de oro en las tres estrellas, que son los tres reyes. Me quedo con eso. Yo creo más bien de que la relación con los tres reyes magos tiene que ver con esa alineación que dijimos antes con la estrella de Sirio. Bajo mi punto de vista, creo que es lo más plausible. Sí. El resto, o sea, después no. Lo que estamos planteando es que vamos a hablar ahora de la estrella, que parece ser que sí estaba, lo que no sabemos si era una, dos o tres. Luego daremos un dato que quizá es bastante conocido de José Manuel, de esa segunda estrella, esa segunda estrella que parece que tiene mucha relación con los reyes, con los reyes magos. Lo que sí estamos hablando es que una conjunción estelar, o una estrella, unas estrellas en el firmamento, es lo que anuncian a determinado grupo, secta, pueblo, anuncian la llegada de un Mesías. Sí. Y esto es un aviso, ¿no? Esto es un aviso que estaban esperando, pues, de X tiempo, que iba a llegar un Mesías. Así lo, iban decía, en busca, ¿no? Así lo decían también las escrituras, ¿verdad? Que un hecho portentoso, prodigioso, iba a guiar precisamente a aquellos reyes a ese nacimiento. Lo que pasa es que con la estrella, Jordi, ¿qué fue la estrella? Hay incluso quien se ha aventurado a decir... Dicen que se movía. Se movía, sí. Que hacía unos movimientos... Como inteligente. Lo que hoy podríamos llamar un ovni, uno de esos famosos objetos voladores identificados. Pero claro, ¿qué máquina había en aquellos tiempos que volara? Jorge Medina, que es uno de los protagonistas del Caballo de Troya, J.J. Benítez, quizás no lo pueda decir. No, que ya quedó claro. J.J. Benítez dice que es la nave, ¿no? Sí, bueno, es su propia, él es tiene un libro curioso para Plaza y Janés que se llama El OVNI de Belén, que identifica a los Elohim, precisamente con Astronauta. El libro que tanto le gustó a Jesús, ¿verdad? Sí, y que posteriormente, bueno, pues tiene, identifica ese, esa estrella con, bueno, con un objeto tripulado inteligentemente. No, no sabemos por quién, ¿no?, esa inteligencia. Pero lo lógico es que no fuera más de una estrella, ¿no? Lo que iban siguiendo era varios puntos en el firmamento. Yo sigo quedándome con el tema astrológico, y ahora voy a decir el porqué. Fijaos, ¿sabéis qué significa Belén? Belén significa casa del pan en hebreo, ¿vale? El nacimiento de Jesús de Nazaret lo podemos cifrar entre agosto y septiembre, ¿vale? Agosto y septiembre. Resulta de que entre agosto y septiembre tenemos en el cielo rigiendo la constelación, el signo de Virgo. Virgo, que es una mujer virgen con una espiga de trigo. Belén, casa del pan. Sirio, constelación de tres reyes, 25 de diciembre, nacimiento del sol. Si realmente había algunos magos, no podían haber seguido esa premisa para decir, uy, es que resulta de que este niño que ha nacido en Virgo tiene que nacer en algún sitio que tenga que ver con casa del pan por el trigo, Belén. ¿Por qué no se dirigieron al Belén buscando esa circunstancia, esa situación? Estaríamos hablando de una... qué bonito. De una Navidad mágica escrita en el cielo. Sí. Sí. Fíjate, sí. Escrita en el cielo. De todas formas, hay también otros datos en torno a esos reyes magos, esos reyes, que sí, no se nos deben de quedar en el tintero, porque aportan también, bueno, aportan datos que sería interesante que en este caso nuestra audiencia de Voces del Misterio lo supiera. Sí, por ejemplo, que Tertuliano en el siglo III, para evitar la mala fama de los magos persas, los transformó en los reyes de Oriente. Claro, pues, no es lo mismo decir que eran reyes o magos persas, magos de ese pueblo tan malvado, digamos, para la época, que decir que eran reyes de Oriente. O incluso en un mosaico de la ciudad de Rávena, en Apollinaire Novo, ese mosaico del siglo VI, aparecen por primera vez el nombre de los reyes magos. E incluso en el siglo XV se le da a cada rey qué edad tenía, para idealizarlo todavía aún más. Baltasar, 20 años, Gaspar, 40 años, Melchor, 60. Es decir, ya para darle toda esa... Aquí en Sevilla, en el siglo XV, ya sabíamos que era Gaspar era negro. Baltasar, ¿no? Perdona, Baltasar, vale, bien, Baltasar era negro. Veo que los reyes no se han portado bien contigo. Es que es más de Papá Noel. No, Baltasar, sí, yo soy más de Papá Noel, porque me cae más agradable un tío fondón con vestido de rojo y con un gorro y que entra por la chimenea. Además, come menos que tres. Me lo habías puesto muy fácil, pero no voy a decir nada. Pero aquí lo sabíamos porque en la Puerta de Palos de la Catedral de Sevilla, uh-huh, tenemos los tres reyes magos, la puerta de los tres reyes magos, y ya aparece uno representado. Es con forma africana, ¿no? De todas formas, para que los oyentes, digamos, no se asusten, si hay que tener en cuenta que toda esta idealización evidentemente de la Navidad va por el cristianismo, va evidentemente encaminada a darle forma, a darle digamos un carácter de rey de reyes, como era evidentemente la figura de Jesucristo dentro del cristianismo. Evidentemente, todos estos datos, como estamos diciendo, se han ido conformando y se han ido añadiendo A mí me ha gustado el dato que ha apuntado Jesús. Sí, sí. El dato astrológico. El dato astrológico, perdón. Es bonito. Fíjate, Jesús, que hay una historia que cuentan, no tengo ahora los datos, hablo de memoria. Cuando se descubre la tumba de los Reyes Magos, porque hay una tumba de los Reyes Magos, bueno, hay dos, una dicen que está en España, ojo, otra, la que se piensa realmente, creo que está en la zona de Génova, por ahí. Dicen que cuando los traen hasta Génova, va un obispo a por ellos, dice que el obispo va siguiendo una estrella igual que la de Belén, ¿no? Me parece fantástico que incluso en su muerte esa estrella por la tuvieran encima de la cabeza. Pues sí es cierto que la astrología a lo largo de la historia evidentemente ha jugado un papel mucho más importante del que nos creemos. Y ha, digamos, de manera, por así decirlo, casi por el azar, ha dirigido los avatares de muchas bueno, de muchas, de infinitas, infinitas batallas, infinitos hechos que han tenido mucha importancia a lo largo de, a lo largo de, del devenir. Mía, ahí tienes la batalla de Tentudía. Sí. ¿No? ¿Cómo, cómo se pudo detener a todo, todo un enemigo de la cristiandad con una, con... Dicen incluso que el hecho de que no invadiera invadiera Roma este gran general, el gran general cartaginés Aníbal, pues fue también provocado porque había algo en los, había algo en los astros que no le decía, que le decían que no era conveniente atacar esa, esa ciudad. No, sin embargo, no atacar esa ciudad fue el comienzo del fin. Pero creo que a lo que le llamó mucho la atención, creo, creo que en aquel tiempo estaba el Papa León, y creo que lo que le llamó mucho la atención fue el nombre de esa persona que se llamaba como un animal tan poderoso, tan potente como, como León, ¿no? A mí hay una cosa que me gustaría preguntar, vamos a ver. Los tres reyes magos eran de tres lugares diferentes de Oriente, ¿no? Entonces yo pregunto, yo planteo una cosa. ¿Era quizá, ha sido históricamente un guiño al, a tres culturas diferentes por algún motivo en particular? Pues bueno, tenemos claro que los tres reyes, si existieron, eran de la parte sur. Vale, vamos a, vamos a poner la historia de que eran de Oriente, ¿vale? Se representan, como sabemos, de tres... como con tres características, tres rasgos diferentes, ¿no? ¿Era algún tipo de guiño a algún tipo de civilización? Es que eso no me queda claro. Pero es que es una pregunta que me he hecho siempre. Tendríamos, tendríamos también que darnos cuenta... Pudiera que ser. Inicialmente no se hablan de razas de reyes. No. Simplemente llegan allí tres magos, vamos a poner las cosas en su sitio. Y no se identifican. No se identifican. No son reyes. Ninguna. Y luego ya es, bueno, esa cristianización de la que hemos estado hablando, esa iglesia que surge, la que... empieza a dotar a esos reyes de una personalidad definida que hace que encaje con una cultura definida, con un propósito. No estoy de acuerdo. Pues tiene un propósito básicamente. O sea, estoy de acuerdo en la postura de la Iglesia muchos siglos más tarde, pero si nos tenemos que hacer eco de toda la historia de los Reyes Magos, nos tenemos que apoyar en los Evangelios apócrifos. No, pero yo hablo. Marco es muy parco en palabras. Quizá Juan sea el que más, más se le puede dar cuenta, pero quizás sean los evangelios apócrifos los que nos dan todos estos datos de los que estamos hablando hoy. Sí, pero la posterior representación con esas tres características diferentes, que fue por algún tipo, vuelvo a repetir, de guiño hacia algún tipo de cultura a la cual yo creo se deseaba tener un poco como ahí sí que entra contenta, lo que dice José Manuel, ahí sí que entra lo que dice José Manuel, que la Iglesia quiere decir que es Iglesia de todos. Bien, vale, y que a eso Dios me refería. Es un Dios de todo, ¿no, José Manuel? A eso me refería. Claro, es que daros cuenta que esto se extiende en el siglo... Es en el siglo... Lo estoy buscando el dato. Sí, es en el siglo VII, cuando que ya hay una conciencia realmente de cristianismo, cuando esos reyes magos realmente son tres y ya comienzan a encarnar esa, bueno, empiezan pues, a dar forma a todo, a todo lo que significa eso. Empieza a moldear lo que para muchos es un invento, ¿no? Para otros pues no deja de ser pues historia, ¿no? Pero con ese propósito evidentemente de cristianizar, digamos, de como bien ha dicho Jordi, bueno, pues dar una conciencia global de esa, bueno, religión que no, creo ya que era mayoritaria. Y sobre todo de evangelizar. Es lo que tantas veces hemos hablado con las figuras que aparecen tanto en la Catedral de Sevilla, con este arte que parece aniñado, primitivo, que sin un desarrollo, con un desarrollo técnico muy nimio, como es el románico, el gótico, pero sin embargo es, el objetivo era evangelizar. Oye, y por eso digamos está darle, este continuamente irle dando forma para lo que bien ha dicho Jesús, para unar a todas las tres. Tenemos muchos, a las muchos tres culturas, a las hoy, tres. Yo no, nos vamos a ir al corte, no, probablemente nos quedaremos sin tiempo. Me gustaría preguntaros una cosa, ¿no? ¿Cuál es vuestro cuento preferido dentro de la Navidad? Cuentos de Navidad siempre han sido cuentos especiales, cuentos con un mensaje. Está la cigarrera, está el de Christian Andersen, el más conocido, ¿no? Pero hay los cuentos de Navidad siempre han tenido una simbología muy especial, un mensaje muy especial, ¿no? Detrás de que debes de cambiar, no sé, me parece fantástico, ¿no? ¿Tenéis algún cuento? Yo me quedo con el cuento con el cuento de Navidad, de aquel viejo que era tan avaro y se le iban apareciendo. Sí, yo creo que encarna lo que es el sentido de la Navidad y el espíritu de la Navidad. Se recoge sí. ahí. Sí. Es el mío también. Yo además cada vez que pongo la película, aunque sea en televisión, la veo porque me encanta esa película. Aunque ya la he visto 100.000 veces, pero la sigo viendo. Además tiene, yo hace poco la veía con mi hijo cuando se está quieto, pero en este caso los teleñecos, nos reíron de los teleñecos y me reía bastante porque se cuente como se cuente esa historia, siempre te deja el mismo mensaje y la clave es siempre la misma, ¿verdad? Siempre resume básicamente las líneas maestras de lo que de verdad era lo que comentaba Jorge, ese espíritu navideño, ¿verdad? Ese compartir, esa serie de pautas que toda Navidad y en toda persona deberían de imperar. El de la cigarrera yo lo veo el más cruel de todos, ¿no? Esa niña abandonada, una niña que acaba muriendo, es de los pocos cuentos que acaban mal. Bueno, tiene un mal feliz, ¿no? Que la niña muere y vuelve, ¿no? Pues al regazo, al calor de la familia, ¿no? Pero esa niña que se le va apagando, ¿no? La llama. La vida. ¿No? Fantástico. Yo la verdad no me podría identificar con uno en particular. Sí, todos esos cuentos que de pequeños nos han dicho y hemos visto con la familia, con amigos y demás, y poco a poco hemos ido viendo, yo creo que poco a poco, por lo menos particularmente, he ido cogiendo un poquito de cada para hacer ese ideal, esa Navidad ideal que todos, en algún momento todos hemos tenido y todos hemos pensado y hemos, ¿por qué no hemos imaginado? Sí, creo que quizá el de Ray Bradbury, que es el que dice José Manuel, el cuento de Navidad, el más conocido. Quizás el que anualmente repiten de alguna manera. Siempre lo emite. Alguna versión y alguna cadena lo repetirá. O sea, alguna de sus versiones, dibujo animado, pero incluso cabe la posibilidad de que lo repitan. Lo repitan dos y tres veces. El soldadito de plomo también es un cuento fantástico de Navidad. Uh-huh. Bueno, seguimos un poco con la iconografía de lo que es la Navidad. Comentar también que a partir del siglo XIX, cuando los Reyes Magos pues comiencen a traer evidentemente esos magníficos presentes a los pequeños de la casa, dependiendo si se han portado bien, si se han portado mal, empieza toda esa iconografía de si te portas bien, esas famosas cartas, esas famosas... Para eso era bueno San Nicolás, ¿no? Que viajaba también con un... Pedro el Negro. Con Pedro el Negro, que era... Hay que ver el negro, que la que le ha caído al pobre. Pedro el Negro, que era español. O sea, y que llevaba la lista de los niños que se habían portado mal. La forma de ver, la forma de ver en la diferente forma de ver europea la Navidad, más norte. Claro, sin embargo, ¿sabéis una cosa? Que el rey mago negro, Baltasar, era el que inicialmente llevaba el carbón. Llevaba los regalos malos para dárselo a los niños y que luego cambió y ya no le traen los regalos malos a los niños. Ahora es el que le trae. Cuando uno ve en la cabalgata, es el último rey el que más caramelos tira y el que mejores regalos trae. Que quizás tenga esta significación la Navidad, por la implicación que tiene para el niño. No sería la Navidad, no tendría esta repercusión. En la fiesta del niño. Exactamente, pero ver la cara de un niño cuando le estás explicando, le pones el regalo, si te has portado bien, yo me he portado bien. Y aquella cara por la mañana, el día 6, es impagable. Es que si no hubiera Navidad, habría que inventarla. Esa cara es impagable. Esa cara de sorpresa. Se han pasado por aquí. Han venido ya los reyes. Es impagable. Pero el tema que decía Jordi de Santa Claus, a mí lo que más rabia me da es que la imagen que tenemos de Santa Claus es gracias a Coca-Cola. Perdón por la marca, pero es que lo tengo que decir. Sí. Hay que ver, ¿eh? Es lo que más rabia me da, de verdad. Porque se han cargado a una persona que por historia podía haber sido... Para cambiar, no era ni de color rojo. Exacto. No se han cargado, lo han creado. Lo han creado. Sí, pero bueno. Crear a un dibujante, crear un muñeco. Pero la historia de Santa Claus, la historia de San Nicolás, se la han cargado. Con desvirtuada por completo. Totalmente. Es que... Más incluso los colores de... Ya que estamos en Radio Betty. Los colores de Santa Claus no eran rojo y blanco, eran verde y blanco, precisamente. Además, en el País Vasco hay un personaje también muy parecido, que hay un cuento, una película infantil también muy muy bonita para ver estos días, que es El Olenchero. Perfecto, precioso. Particularmente, una pregunta que os lanzo aquí a vosotros. ¿De quién sois más? De Papá Noel. ¿De Papá Noel? Sí, aquí sí, nuestro director de Papá Noel. Sí, sí, sí. Afuera aparte. Sí, a mí me parece un tío fantástico. Gordo, que viaja. Además es que me parece el más mago de todos, porque es un tío con un reno cuyo nombre es Rudolf, ¿no? Y que se le enciende la nariz. Además que todo tiene... Rudolf, el nombre es Rudolf, pero bueno, eso también... Lo podríamos tocar. Rodolfo, Jesús. Pero yo soy más de Papá Noel, ¿eh? Está de Papá Noel. ¿Y más de Belén o de árbol? De árbol. Yo Belén. Mi casa es de las dos cosas, para que no haya pelea. Jorge, que nos hable un poco del árbol de Navidad. Me queda una pregunta, amigo. Yo he celebrado desde muchos años... No celebra. Santa Claus, Papá Noel. Uh-huh. Pero reconozco que ahora con mi hijo, con el chico, pues estamos más volviéndonos a los Reyes Magos. Será por aquello de la ilusión, la cabalgata. Yo soy mucho más de Reyes Magos. Él es más de Rey Mago por aquello de la historia, su caballo blanco. Los del Pedroso, que Jorge Medina es del Pedroso, para quien lo vea por el pueblo. Tienen las cabalgatas mejores del mundo. Uh-huh. Eso sí, hay que llenar el maletero del coche cada vez que van. Pues son horrorosas lo que tiran en ese pueblo. Tiran hasta paletillas de jamón. Como te das la cabeza, te mata. Yo estoy copa eso. ¿Y qué ponen? ¿Un paraguas para recogerlo también, jamón? No sé, ponen al niño. un paraguas al revés. Sí, eso. Para recoger caramelo. ¿Sabéis el nombre de Santa Claus de dónde se piensa que viene? Viene del año 1624. Cuando los inmigrantes holandeses llegaron a Nueva Ámsterdam, Nueva York, ¿sí? Entre las costumbres y mitos traían su patrono, que se llama Sinterklaas. Sí. Y que posteriormente se... Santa Claus. Exactamente, se tergiversó un poco en el habla anglosajona y Santa Claus, Sinterklaas, Santa Claus. Ajá. Claro, por eso a mí mi hijo me dijo, más pequeño, me dice, papá, si es un hombre, ¿por qué se dice Santa? Buena pregunta. Que te dejan fuera de juego totalmente. Buena pregunta. Trae niño al mundo. ¿Por qué se le dice Santa? Si ya se llama que es Claus. Si es un hombre, ¿por qué se le dice Santa? Digo, no es que es Papá Noel, Alejandro, déjalo ya. Hay también datos que antes apuntabas. En el siglo XIX es Clement Clark Moore, uh-huh, quien precisamente dota de reno, de regalo, de chimeneas, de trineo, del reno llamado Rudolph, que luego Thomas Nast lo americaniza, uh-huh, y Coca-Cola, de la mano de un dibujante sueco, uh-huh, pues le da la apariencia actual en el año 1931, con lo cual aquel simpático San Nicolás, que fue obispo y que dio todo su dinero y toda su herencia a los pobres, pues se desvirtúa y pasa a ser ese gordito de blanco y rojo que baja por la chimenea. A mí me parece fantástico, pero es un personaje totalmente apócrifo. Sí, sí. Es lo único que no ha cristianizado la cristiandad. Lo hemos descristianizado. A todo se llega. Igual que toda la Navidad. A todo se llega. Lo mismo le quitamos el gorro y le ponemos una aura y tira para adelante. ¿Y los belenes? No lo ha cristianizado. Lo de los belenes, ¿quién lo trae aquí? Los belenes, evidentemente viene de Italia. Los primeros belenes que se trajeron a España son de origen napolitano. Sí, sí, pero fue un santo, ¿no? El que primero representa el portal de Belén, fue de San Francisco. O sea, un amante de los animales. Sí, además, es un. una representación que continuamente se le han ido incorporando personajes, famoso personaje Caganet en Cataluña, que existe también en otras. Yo en este caso también. Y la nieve también. Yo en este caso. También las ovejas con los abrigos. Yo en este caso me pasa también igual con yo prefiero el árbol de Navidad, que yo de pequeño preferiría el Belén, pero ahora prefiero el árbol de Navidad, porque es más apócrifo. Y además, me he enterado que es luterano, que fue Lutero el que lo implantó, ¿no? Pues me parece fantástico, ¿no? Lo que pasa es que viene de la tradición centroeuropea, sobre todo celta, en la cual pues se adornaban los árboles con frutos. Sí, pero Lutero es el recoge la idea, ¿no? La vuelve a poner como, de moda. Como conmemoración de la unión entre el sol y la naturaleza. Esa conmemoración de la naturaleza representada un árbol, la fuerza de un árbol, con el símbolo circular y las velas, que es el sol y la luz, en definitiva. Fíjate que hay una leyenda. ¡Qué bonita! Una leyenda. Bueno, parece que la cuente, ¿no? Parece que la cuente. Que un abeto recorrió muchos kilómetros pero para llegar... Ya sabemos que va a ser bonita, Jesús. Vale, gracias, Jorge. Gracias. La Navidad. Más emocionado. Dile, fíjate que dice que cuenta una leyenda que un abeto recorrió muchos kilómetros para llegar la noche de Navidad a Belén, donde había sido convocada todas las criaturas, incluidos los árboles. El abeto llegó exhausto porque tuvo que atravesar muchísimos países y muchas dificultades. Además, era muy pequeño y apenas podía asomarse entre las frondas más esbeltas. Pero de repente comenzó una lluvia de estrellas desde el cielo sobre sus marchitas ramas, que culminó con la estrella de Navidad. Entonces el niño del pesebre le miró y le dedicó una sonrisa. Y desde entonces el árbol de Navidad ya está bendecido. A ver, hay otra del abeto que tiene mucho que ver también con Jesús, que es cuando van a buscar un árbol para hacer la cruz de Cristo, para crucificar a Jesús, van al monte y todos los árboles de repente se secan y caen al suelo y el único que queda despistado es un abeto, que es el que utilizan para hacer la cruz de Cristo. Hay otra que habla de San Bonifacio, que discutiendo con unos druidas en Germania, hablaba de la santidad. Bueno, conversaciones. De la santidad. San Bonifacio discutiendo con los druidas en Alemania. Esas conversaciones tendrían que ser buenísimas. Hablaba de la supuesta nobleza del roble. Entonces, talaron uno, se cayó el roble y tiró todos los árboles que había detrás de ellos, menos un pequeño abeto que había, y desde entonces pues decían que el abeto era el abeto del niño Jesús. ¿Tu árbol sabe después de eso dónde se fue? Al Señor de los Anillos. Y se convirtió en un Erst. El otro día pusieron la segunda de muy bien hecho, los Anillos. Es muy buena. Tío. Es fantástico. ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad? Pues fíjate. Sí tiene que ver. Tú te lees el Silmarillion, que es el primer libro, el que primero que hay que leerse antes del Señor de los Anillos, que es la creación de la Tierra Media y todo esto. Es como si dijésemos el Antiguo Testamento del Señor de los Anillos, por decirlo de alguna manera. Y es parecidísimo a la Biblia. Sí, es la creación, tiene unos ángeles, el dios del viento. A ver, Padre Mundina, una pregunta que te voy a hacer yo a ti. el muérdago. El acebo. Venga. El muérdago, venga. Venga. Jordi, vámonos. Venga, el muérdago. No. Está protegido, no lo arranques. Pero, hombre, no, deja que plantee la pregunta, que pobrecito. El muérdago no hay que... El muérdago, cuando unos ven el muérdago debajo, es herbecito, demás, uh-huh. Eso está muy bien. Uh-huh. Hay que protegerse. Entonces, ¿de dónde viene esa...? ¿Del muérdago o del beso? Lo que sé del muérdago es que se cargó a Valar, que era ese, era el dios malo de los mitos griegos. Viene de Grecia y Roma, yo por lo menos por los datos que tengo. Grecia y Roma, por la tradición de colocar colocar ramas y árboles en las casas, es un festejo, mejor dicho, pagano, pero que tiene que ver con es un festejo agrícola. De los tantos que hay relativos al solsticio de invierno. Sí. Y no deja de serlo así. Lo que pasa es que después ya se tradujo con el... Es una rama... Ya lo sé. Es una rama bastante... que utilizaban los druidas. Uh-huh. Muy utilizada con las druidas. Uh-huh. Y que tenía una... Había que hacer una recolección muy... Muy... ritual. Uh-huh. Con una hoz de hierro y... No, perdón, de hierro, de oro. Y sí, tiene un misticismo fantástico. José Manuel. Oye, hay una cosa que nos dejamos. Que hablando de... Me ha gustado mucho lo que decía. Me ha gustado lo de la astrología, me ha gustado. Cuarta vez que te lo dije. Astrología y simbología, porque he aprendido una cosa nueva. Astrología y simbología están muy presentes en esta fiesta. e incluso en los regalos que le llevan los tres Reyes Magos, en este caso al niño Jesús cuando nace, ¿verdad? Oro, incienso y mirra. Que tiene un significado. Efectivamente, el oro, como iban a ver a un rey, era el regalo para un rey. El incienso, regalo para un dios. Uh-huh. Y la mirra, regalo para un hombre. Es decir, los tres preceptos, digamos, de muy utilizados en la época de Jesús. De todas formas, un rey, un dios. Rey, dios y hombre. De todas formas, quería decirle eso, ¿no? Que si le gusta esto, que si un día hablamos de Jesús de Nazaret, también tenemos que rescatar cositas de estas. Sí. Hay más. Evidentemente. Hay más. Bueno, pues ha sido fantástico. Nos hemos pegado una horita hablando de la Navidad, casi no hemos dicho nada, porque esto cada vez nos sale mejor. Da para un programa de 5 o 6 horas. Cada vez nos salen mejor los programas, ¿eh? Sí. Bueno, Jorge, muchas gracias. Un placer, como digo tú. La semana que viene, me estoy riendo, pero la semana que viene, tú, desde el Pedroso, te va a tocar traer la gazalla. Sí. La gazallita y. No sé qué es. Sí. Además, con una novedad, en estudio Sebastián Marín. Y allí hacéis muy buenas. Hay unas monjas por allí que hacen unos pasteles, bueno, unos. No sé cómo se llama. Pasteles, ¿no? Unos pastelitos, está fantástico. Que no se te olvide venir la semana que viene con todo eso. Jesús García es de Dos Hermanas, una de las. ¿Nos tienes que contar alguna vez por qué se llama Dos Hermanas? Que tiene una historia de historia fantástica. Fantástica. En Dos Hermanas, que hay bueno de papel. Entonces, hermano, lo que hay es muchísimo aceite. Eso sí, es una tierra de aceite. Y todo lo que tenga con productos derivados del aceite, pues allí lo sabemos hacer muy bien. No, pues eso para eso no. No. Aceite, ¿no quieres pan con aceite y azúcar? No. Mira, como ha dicho aceite, ya lo tengo yo. Langostinos. La semana que viene, langostinos. ¿Y tú y yo de catadores? Sí, no, por supuesto. Esto, Sergio Moreno, que nos estará escuchando, que se encargue de las chacinas y todo lo demás. José Manuel y yo traeremos un. Un paladar exquisito. Y un turroncito, de estos, pero no muy grande tampoco. Porque me tenéis que mimar. Ya, sobre todo los oyentes, la primicia para la semana que viene va a ser que nuestro jefe de sonido. Sebastián Marín va a hablar con nosotros. Se va a sentar aquí. Se va a sentar y le vamos a hacer el tercer grado. Sí. No solo eso. Y va a cantar. Nos tiene prometido que va a cantar un villancico. Qué bien. Va a ser dos villancicos. Dos villancicos. ¿Quién da más? A ver. Bueno, que nos vamos ya. A todos ustedes, estar invitados la semana que viene, quien quiera pasar por aquí, por Radio Betis. Hombre, que no se presenten a los 200.000. Bueno, los podemos sentar en el campo de fútbol, ¿no? Sí, hacemos. Pero estáis invitados a venir la semana que viene a un programa que va a ser distendido, vamos a reír y vamos a poner las botas aquí y bebiendo en directo y contando chistes y historias de miedo. Y como no vamos a poder estar en el 24 o el 25 con nuestra audiencia, desearles por supuesto en esa fecha. No, bueno, vamos a estar el 26. Vamos a estar el 26. 26, pero bueno, 26 de resaca. Desearle para esas dos días, para esas dos noches mágicas, pues la mejor de las fiestas. Cuidadito con el coche. Exactamente, yo eso lo más lo iba a decir ahora. Porque somos muchos, pero queremos ser más. Si se tarda 10 minutos, media hora más, no importa. Lo importante en este caso es llegar, como dice la campaña. Cierto, muy bien. Pues eso, que mucho cuidadito con el coche y a utilizar el taxi. Que el taxi te pone en la puerta, te lleva hasta tu puerta y al día siguiente ya se irá a recoger el coche. Pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene.